silueta va caminando con el alma triste y dormida. Ya la aurora no es nada nuevo a tus ojos grandes y a tu frente. Ya el cielo y sus estrellas se quedaron mudos, lejanos y muertos a tu mente ajena. Nos hablaron una vez cuando niños, cuando la vida se muestra entera, que el futuro, que cuando grandes, ahí murieron ya los momentos. Sembraron así su semilla y tuvimos miedo, temblamos y en esto se nos fue la vida. Sus dioses, producto de toda una historia, nos modelan y nos destruyen, y según eso ordenan sus vidas. En la frente les ponen monedas y en sus largas manos les cuelgan candados, letreros y rejas.